jamais. Eu preciso de você. Así que ahora mírame, que sé que tú me puedes ver. Una menina delicada, muy tu fina. No importa dónde vaya, ella todos la miran. Es que ella es mi menina, mi alegría, me da vida. La vi bailando sola y ahora la tengo encima. Todo brincando. Pum, ah, pum, pum, ah, pum, ah, pum. Fica conmigo, belleza. Pum, ah, pum, ah. Estoy en Río con mi galera. Está conmigo, no se me despega. Su tatuaje cubierto de arena. 30 grados y el sol no me quema. Tengo certeza que tú me quieres y lo sabes. Ahora tráeme ese jarabe y solo. Tengo certeza que ese culo es experto. Está brincando violento. Pum, ah, pum, ah, pum, ah, pum, ah, pum. Fica conmigo, belleza.